en El Salvador. La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, Provida, denunció la falta de respuestas efectivas por parte de los gobiernos locales y el gobierno nacional de El Salvador para atender las necesidades urgentes de las comunidades. Afirman que los altos salarios de los funcionarios públicos están obstaculizando proyectos esenciales que podrían mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña y señalan la urgencia de reducir la desigualdad redistribuyendo la riqueza. Desde Radio YSUCA en El Salvador, nos informa nuestro corresponsal Gerardo Castro. Miguel Cartagena, representante del área de comunicaciones de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida, abordó temas cruciales para las comunidades más vulnerables del país. Provida trabaja impulsando procesos participativos en áreas como salud integral, gestión de riesgos, resiliencia al cambio climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, con un enfoque de género y generacional. Cartagena destacó la falta de respuestas efectivas por parte de las municipalidades y del gobierno central ante los problemas que afectan a las comunidades, a pesar de que éstas cumplen con el pago de impuestos. Según Cartagena, la organización de las personas es una herramienta fundamental para abordar de manera efectiva los desafíos sociales, económicos y políticos. Medios como este que dan la apertura a las comunidades, que permiten que las comunidades se expresen, que muestren su situación, su condición, porque no es un asunto, digamos, que por la incidencia no es un asunto por molestar, ¿verdad?, ni afectar, sino que es un asunto de dar respuesta para garantizar esas obligaciones que tiene el Estado, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí es importante trabajar con las comunidades en ese sentido, porque nuestro fin, pues, es aliviar un poco la situación, pero que el ente encargado, el ente responsable, asuma esos compromisos, ¿verdad? En sus declaraciones, el representante de Provida enfatizó la necesidad de que el Estado distribuya los fondos públicos con equidad para reducir la desigualdad. Sin embargo, criticó que las inversiones con recursos del pueblo muchas veces se destinan a intereses que benefician a ciertos sectores empresariales, lo que deja a la población en una situación de vulnerabilidad y violación de sus derechos. ¿Qué pasa con aquellas comunidades en condiciones vulnerables que incluso con poca inversión pudiera mejorársele su calle? Pero acá nosotros estamos viendo una concentración de dinero en determinadas zonas a costa del abandono de otros sectores donde también hay derechos. Y por eso acá escuchamos denuncias de comunidades rurales, sobre todo. Porque en nuestros análisis incluso vemos ese abandono que antes, ¿verdad?, decíamos por lo menos una calle era, chapeada, como dicen las comunidades, o los bordos les quitaban sus matorrales, ¿verdad?, para repararlas, o el mantenimiento de los caminos rurales. Pero hoy no se da eso. Vamos a varias comunidades rurales y el acceso es muy complejo. ¿Qué significa entonces? Que las obligaciones del Estado van disminuyendo. No hay respuesta. Cartagena también lamentó que muchos funcionarios municipales disfrutan de salarios desproporcionados, mientras los proyectos que podrían mejorar la vida de la población no se ejecutan. Señaló que los salarios de estos funcionarios deberían estar en proporción con los ingresos de cada municipio. Si se priorizan salarios excesivos en lugar de obras, ¿qué fondos quedan para invertir? Cuestionó Cartagena, sugiriendo que este desbalance contribuye a perpetuar la desigualdad y el abandono de las comunidades. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó